Oído al Tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. José Rujano, ciclista venezolano oriundo de Santa Cruz de Mora, quien es considerado en el ciclismo uno de los mejores escaladores del mundo, un día dijo: son frases hechas, es un sueño hecho realidad. Desde que comencé a dar pedales cuando iba a comprar pan en bicicleta, siempre soñé con hacer algo importante en una gran carrera. Lo he conseguido en este giro. Palabras dichas al ganar la prueba de montaña en el Giro a Italia. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al Tambor. Palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.